es una puesta en escena fundamentalmente, ¿no? Nosotros le iniciamos juicio político a Bonadío precisamente por cajonear durante 5 años y no haber tocado un solo papel del encubrimiento de la causa AMIA. Esto fue hace muchos años. Y la gente no cambia mágicamente, ¿no? Evidentemente esto tiene toda otra connotación política y una vez más están usando la causa AMIA para otros fines, ¿no? Que no son ni los de verdad ni los de justicia. Hoy en día se está llevando a cabo, precisamente el día de hoy, por ejemplo, un juicio oral y público en Comodoro Py precisamente por el encubrimiento del atentado. Y es toda la gente que nos impidió tener verdad y justicia a 23 años, ¿no? Así que la verdad que, sí, bueno, es imposible llamar justicia a lo que hace Bonadío, de todos modos, ¿no?